Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Muy buenas noches. Así comienza La Gatera en el programa número 113. Te invita a definir la palabra burbuja. Y además nos visitan Los Días, banda reincidente en el aire de La Gatera. Quédate ahí. Estoy verborrágica, pero no tengo ninguna razón para ello. Bueno. Pero estoy así, me van a disculpar. Está bien, ponete verbo, la verbo. La verbo. La verbo radoach. Bueno, así comienza el programa del día de hoy, La Gatera. Hoy te invitamos a definir la palabra burbuja. Así que esperando que la gente salga de ella rápidamente. Muy linda palabra. Linda la palabra, sí, burbuja. Sí. Trae remembranzas de la niñez, del momento burbujeril ahí soplando burbujas. Ajá. Después nada, malabaristas yonkis haciendo burbujas gigantes en cualquier plaza. Bien. Sí, cantidad de cosas. Bien, vamos a hablar de varias cosas el día. Vamos a hablar de varias cosas, pero más que nada vamos a apuntar a romper esta burbuja de mierda en la que nos están queriendo meter. La burbuja informativa. En el previo de las PASO y toda este poronga horrible de los medios que vas caminando y le ves la cara a uno, le ves la cara al otro, la gorda de... Perdón. Carrió. Decilo, amiga. La gorda de la Carrió en todos lados, boludo. En todos lados. Gracias. ¡Vamos con todo! Boluda, uy, me llegó. Armado. Esos son muy truchas, no te quiere nadie. Parece que le mandan cartas a la gente de forma personal, entre mil comillas. Parece que le mandaron una carta a un chabón que está desaparecido desde el año 77. Lilita Carrió. Es una gente. Y tiene una baldosa en alguno de los barrios de la capital. Le mandaron una carta. Es indignante. Realmente... Yo no entiendo a veces cómo esta gente hace política. Y bueno, compran bases de datos, ¿viste? No, es un desastre, boludo. Bueno, hay un montón de gente que está muerta y figuran los padrones. Sí, siempre sí, pasa sí. Lo mismo, digo, no estamos descubriendo. Bueno, pero esto dice algo sobre lo que está ocurriendo. Bien. ¿Qué? Que son un desastre. ¡Decilo, eso, decilo! Y porque además... tiene que ver con la política de derechos humanos. Le chupa huevo eso. Aguante, Mariana Nanis. Mariana Nanis, conducción, la concha de la lora. ¿Qué a la derecha tenés que estar en este mundo para que Mariana Nanis te corra por izquierda? Total. Es algo que se nos fue ya. Este mundo a la mierda. Está totalmente la gente sedada, estupidizada, porque nadie hace nada. O sea, Mariana Nanis reaccionó antes que cualquiera. ¿Qué onda? Y bueno, nada. Así que si te quieres comunicar con nosotros, puedes hacerlo ya mismo para contarnos a qué te remite la palabra burbuja. ¿Cuál es la burbuja preferida en la que te metes en esos momentos en los que decís qué mierda la vida? ¿Cuál es la burbuja que rompiste y con qué te encontraste tristemente al romper de la cosa misma? Muchas buenas preguntas estás haciendo. Viste que hay gente que no le sale. El burbujero, que le cuesta el burbujero. Yo creo que tiene que ver algo con el pH del cuerpo. En el uno... No. Para mí tiene que ver con la concentración agua detergente. Sí, seguramente también, pero yo creo que es el pH. Hay gente... bueno, comunicate con nosotros. Nosotros teníamos un oyente que sabía mucho de muchas cosas. ¿Te acordás que nos había... Uno que había estudiado bioquímica, física... Ah, que nos mandaba mensajes explicándonos. Nos encantaría. Las burradas que decíamos al aire. Queremos saber si las burbujas salen o no salen, si tiene que ver el pH de la situación. O la concentración detergente. A ver quién tiene razón. O la concentración de medios. Bien. Entonces, llamá al 4864... Sí. 0489 o comunícate vía WhatsApp al 11 67 10 37 58. Bien, también. ¿Dónde más? Nos podés llamar, dijiste. Ya dije los teléfonos. Ahora vienen las redes sociales, amiga. Atención. Claro. Tenemos nuestro Facebook abierto recibiendo programas. Comunicate a facebook.com/lagatera887. ¿Qué más? O a Instagram @lagateraradio. Bueno. Tenemos otras Spotify, que nadie lo sabe. Escuchame, pero si nos buscan nos encontrás. Juan Pérez, te calmás, porque un mensaje que puede llegar a ser muy divino que nos mandás, nos puede dar ganas de ir a buscarte y decirte. Y con la fuerza de seguridad. Ubícate, porque no nos caben los mensajes que estás mandando. Porque si pensás que sos copado, por ahí nos cae mal. En una situación política en donde las mujeres estamos un poco asustadas. Entonces, si sos copado. Sos copado. Y si no, abstenete. Y si sos un stalker, cómprate un perro. ¿Ok? Así que nada. Ya que está, ¿no? Bien. ¿Listo? Sí, a ver si queda claro cómo es la cosa. ¿Pero qué hacemos? ¿Es esto? ¡Los días! Hoy nos visitan los días. Nos gusta que vuelvan las bandas que ya vinieron porque no nos tienen miedo. Así que arde, papi. Hoy vienen a tocar en vivo Mega Archie Enchufados, los amigos de los días que ya pasaron por acá. Así que nada, es una banda que sonó, que nos vuelve a visitar y que vamos a estar charlando y definiendo con ellos. Ya llegaron, están por ahí. Bien, veo buenísimo. Pelos, melenas, barbas, saludos. ¿Cómo te va? ¿Todo va? ¡Hola, tanto tiempo! ¡Gato! Volvieron. Muy bueno, no, nos gusta que vuelvan. Nos gusta. Bueno, y además tenemos las noticias. Y qué mejor que hacer un panorama informativo de la mano de la señorita Marina Lauría. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Qué contusa? Y acá, en este país donde nuestro jefe de gobierno estuvo hoy hablando de los dinosaurios, no sé si escucharon que hizo una analogía de la política, que supuestamente para él los Homo sapiens combatieron a los dinosaurios gracias a la organización política. Chicos, ¿qué está pasando en nuestro país? Perdón, repetí la secuencia. Según Horacio Rodríguez Larreta, la política se refleja en que los Homo sapiens combatieron a los dinosaurios cuando se organizaron gracias a la política. Esas son las declaraciones de nuestro jefe de gobierno de hoy. Todo muy surreal. No, no tiene lógica. Pelotudo. ¿Están viendo lo que mierda están diciendo? ¿Qué les pasa, no? Sí. ¿Real? ¿Quién dijo que íbamos a vivir 200 años? Sí, hay un chabón del PRO que dijo que los niños de hoy van a vivir 200 años. Y por eso había que aumentar la edad jubilatoria. Y por eso o sea, cambiar toda la regularización de trabajo y demás. Claro, esta gente nos gobierna. Así que bueno, hoy tuvimos una jornada convulsionada de ollas populares, la corriente clasista y combativa, la CETEP, Barrios de a Pie y otras organizaciones como el FOL, protagonizaron hoy una protesta en el Obelisco y en Plaza de Mayo para reclamar que se discuta la ley de emergencia alimentaria, que entre otras cosas pide duplicar partidas presupuestarias destinadas a comedores y merenderos, hacer relevamiento territorial para ver la situación de las personas que están en situación de calle, reparto de bonos alimentarios y creación de nuevos comedores y programas de tutores para acompañar a las familias afectadas. También tuvimos esta semana una fuerte represión en Bariloche hacia la comunidad mapuche. Esto sucedió primero el 31 de julio, cuando varias organizaciones se movilizaron exigiendo la liberación del líder lonco Facundo Jones Wala, para exigir al juez que defina su situación judicial. Es un preso político que hace más de un mes que está detenido. Y el día siguiente, por si fuera poco, también la policía estuvo allanando la comunidad mapuche Lof en Chubut. Fue una brutal represión, cayeron con todo, con balas de goma y una situación terrible. Así que hay por todo este contexto hay 9 detenidos, muchos de ellos con golpes y lesiones graves. Y también hay una persona desaparecida, que es Santiago Maldonado, de 27 años, de Buenos Aires, que se está reclamando por su aparición. Y en esta línea ayer Nora Cortiñas también, hoy es jueves, en la tradicional ronda de los jueves estuvo también pidiendo por su aparición, así que nada, nos solidarizamos con esta causa. Y la buena noticia tiene que ver con que se logró el procesamiento del policía que fusiló a Cristian Toledo en la Villa 21-24. Bien. El juez Osvaldo Rapa dictó procesamiento con prisión preventiva del policía Adrián Gustavo Otero. Esto se calificó como homicidio agravado por uso de arma de fuego y por la condición de miembro de fuerza de seguridad. El magistrado a su vez sumó tentativa de homicidio y también agravado contra uno de los amigos. También esto dejó en evidencia que la teoría de un supuesto robo, digamos, quedó más que comprobada que eso no existió, porque aparte él disparó 7 veces contra Cristian. En este sentido, la verdad que saludamos a la familia y a las organizaciones que hicieron posible que esto avance, y que en realidad hay que seguir luchando, porque como bien sabemos, estos procesos son súper largos y muchas veces tienen trabas, así que ojalá que siga en esta línea. Bueno, bien, los resultados de la lucha, ¿no? Exacto, lo importante es movilizarse. Lo importante que está pasando también, que ya hoy hablaba con un gran amigo mío, que ya empezaron a haber ollas populares, que dentro de poco ya hay trueque, club de trueque, y empiezan a salir todas estas cosas que en realidad ya las conocemos, ya sabemos aplicarlas. Creo que hay que aplicar un poco más la rebeldía, salir de la calle y pudrirla. Yo lo vengo diciendo desde que asumió este chaval. Es de la única manera que te lo sacás de encima. Sí. Che, ¿es verdad que Patricia Bullrich, si vos la puteás, te mete en cana? Bueno, ¿te acordás de esos dos pibes que habían hecho una joda por Twitter y que los procesaron? No sé si los habían metido en cana. Si yo digo, ella, Patricia. Patricia. Bullrich. Es una conchuda. ¿Me viene a buscar? No sé. Hagamos la prueba. El jueves que viene les cuento. No sé, digo, me gustaría saberlo. Patricia Bullrich, acá la gatera te dice, sos una conchuda. ¿Me venís a buscar? Te espero. Vamos a escuchar una bonita canción, ¿no? Bueno, mira, ¿sí o no? Sí, vamos a ver. Estoy esperando un sándwich de bondiola, me chupa todo un huevo. System of the Down, Bubbles. Believing and kneeling, appealing. La Gatera. Y ante la duda, todo. Bueno, a mí lo primero que se me viene con Burbuja es el personaje de las chicas superpoderosas, que me parecía la más tierna y la más linda de todas. ¿Qué dicen? ¿Carpa negra? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ella está. Paulo Barrientos. Vení, Paulo, ya. Hola, Paulo. Hola, Paulo. Paulo dice: gente, acá en Lima, Perú, la burbujita es sinónimo de una estrella juvenil que cuando creció se fue a la shit. Los escucho siempre y los amo. Esa, vamos, todavía. Alguien me ama en este mundo. Alguien te ama, amiga. Pero está en Perú, la concha de la lona. En Perú, ojo, pero yo quiero ir a Perú. Hay que ir a Perú. Hay que ir a ya Perú. Ya tenés una razón para ir a Perú. Tengo una razón ir a Perú. Escuchame, Paulo, conseguinos una radio amiga que vamos a hacer la gatera ya a Lima, Perú. Dale, y un subsidio. Y un subsidio. Y un buen suicidio. Unos pasajes. ¿Qué más? Algo. Comida, por un voucher para algún comedor. Mucha comida. Yo soy de comer, así que vos alimentaos. Que me introduzcan el ceviche, le voy a pedir a Paulo, que nunca, no me... No, yo te hago un ceviche que te descontrolo los calzones, boludo, olvídate. Bueno, dale. Voy a hacer ceviche, dentro de poco voy a hacer ceviche y voy a traer a la gatera. Dale, cuando gusta, Macri me lo permita. Bien, perfecto. ¿Quién es tu quién es el presidente? ¡Paulo! ¿Quién te está ahí oprimiendo en Perú? Búscalo. Contame. Dice, comida es lo que más hay en este país. ¡Qué rico todo! Muy bien. Bueno, Paulo, anda preparando. No sé si tenés algún colchón en tu casa. Somos ocho. Podemos ir de a dos tandas. Vamos, 4 y 4. Claro. Vos podés armar el combo. Esto es como un chat. O sea, nosotros le hablamos a Paulo, que está en Lima, Perú, y él nos va contestando. Paulo Barrientos. Bueno, vamos a definir la palabra burbuja. ¿Qué dice la Real Academia Española acerca de la palabra burbuch? Dice que es un glóbulo de aire u otro gas que se forma en el interior de algún líquido y sale a la superficie. Bien, lo esperable, hasta el ahora. El pedo que te tirás abajo de la bañadera cuando te estás bañando. Sí, eso es una burbuja. Sí, claro. El caca le gustó, mirá, levanta la cara y se pone feliz. Dice que es un habitáculo hermético y aislado del exterior. En sentido figurado, los poderosos viven en una burbuja de impunidad. Ah, bancá subversiva la RAE, me encanta. Qué loco que se ponga esto. Subversiva. ¿El boludato lo tenemos? ¿En qué número está la palabra? Sí, ¿en lo qué tenemos. Número está la palabra? En el número 5871. Estamos hablando de que la palabra burbuja ocupa esa posición de los términos más usados en el diccionario español. Los países donde se registra un mayor uso de esta palabra son Perú. Mira, quiere re. Son un montón. Bueno, y otros tantos lugares como México, Chile, Venezuela, pero la. Bien. La etimología es muy interesante porque la palabra viene del latín bulbulia. Vos lo podrías decir mejor. Bulbulia. No, lo dijiste igual que yo. ¿Cómo querés que lo digas? No sé, porque la otra vez que era zombie. ¿Por qué será más interesante? Ahí tiraste cosas locas. Bueno, significa básicamente lo mismo. Esta palabra viene del latín bulla o bulla, bulla. Sí. Haciendo bulla. Ajá. Que significa agitación. Mirá vos. Exactamente. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y bueno, justamente, estos términos juntos pueden explicar por qué, por ejemplo, decimos el agua en ebullición, que viene de bulla. Wow. Y a su vez, que el agua en ebullición tenga burbujitas, ¿entendés? Wow. Todo tiene sentido, loco, amiga. Las burbujas del vaso de agua, ¿viste? Las viejas que dejan un vaso de agua abajo de la casa. ¿Qué? No, porque estoy ojeada. Entonces, como estoy ojeada, agarro el vaso y me tengo la burbuja y me desojeo. ¿Esto es real? ¿Pasa? Yo creo en el ojeo. No creo que alguien te tiene una maldición si o no te, dejo, te mira mucho. Si no dejo un vaso de agua y dejo un vaso de Levité. Levité no. No compres nada que tenga que ver con PepsiCo. Otra, de Clyde. De un jugo de cualquier cosa. Algo, un líquido, ¿qué? Un vino. ¿Le hace burbuja? Sí. ¿En serio? ¿Se le hace burbuja? ¿Al vino? Sí, al vino no sé. Voy a dormir con un vaso de vino abajo de la cama para ver si le hace burbuja. Bueno. A ver qué pasa. Está caro el vino, amiga, para probar eso. Está caro el vino, sí, ¿eh? Sí, qué sí. Caro que está todo. Qué qué mierda toda la vida. Bueno, ¿qué más tenemos para decir? También tenemos algunas frases, burbuja. A ver. Yo te comparto esta, que es de Galeano. Dice: la cibercomunidad naciente encuentra refugio en la realidad virtual, mientras las ciudades tienden a convertirse en inmensos desiertos llenos de gente, donde cada cual vela por su santo y está cada cual metido en su propia burbuja. Bueno. Bien. ¡Argentinos! ¡Argentinas! Estamos viviendo como en este primer mundo que nos habían pintado en algún momento, como la Meca. No, yo no me sale, Cristina, léelo. ¡Argentinos! ¡Argentinas! Estamos viendo como este primer mundo que nos habían pintado en algún momento como la Meca a la que debíamos llegar. A la que debíamos llegar. Se derrumba como una burbuja y aquí nosotros, modestos y humildes, los argentinos, con nuestro proyecto nacional, estamos en medio de la marejada, firmes argentinos. ¿De qué año es esto? No sé, ni idea. Digo, hoy no me gustó tanto igual, ¿eh? Era muy larga. Los argentinos que con su proyecto nacional están en el medio de la marejada, ¿siguen firmes? Yo creo que quedaron medio como... Están regulando. Medio... Están rezando por el momento, igual. Hasta el 13 de agosto están rezando. ¿Qué va a pasar, loco? ¿Qué va a pasar, no? ¿Cuál es el panorama político? Yo tengo una teoría, que es que los K abandonaron como el territorio de Capital y dijeron, loco, no, esto que ya está perdido, esto ya está. Le agarró metástasis. Pero como hace 4 años o más. Está bien, ¿no? Pero no hay campaña, boludo, de esta gente. Digo, pero, boludo, no, me están poniendo la guita. Sí, todo bien. Yo no vi ni un póster o nada de filmo de Itaí Hackman. Vi un par y se los pusieron porque está infringiendo la ley. En 10 años de gobierno PRO no pudieron construir un candidato ganador. Un candidato que disputara en serio. O candidata. Capital. O candidata. O un argentino que esté con el proyecto nacional que estaban en el medio de la marejada, bueno, firmes. Bien. Bien. Bueno, nada, en fin, gente, esto es lo que tenemos para dar. Te dejamos con la tanda en donde vas a escuchar todos estos spots de toda esta gente de la que estamos hablando, que para que sufras un ratito y después volvemos. Baja el volumen un rato y después subilo entonces. Burbuja, pienso en cuando una necesita encerrarse en un globito personal y que nadie lo invada, como tu lugar de cuidado, de confianza, de mimo, de automimo. Mi propia burbuja. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire. No hay fuego. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial. Autogestión con equipamiento de última tecnología. Calidad y precios justos. Río de Janeiro 668. Santiago del Estero 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Dos Ríos, diseño y comunicación visual. Nos proponemos fortalecer la visibilización de organizaciones sociales, proyectos científicos y emprendimientos culturales. Dos Ríos, escuchamos, miramos, interpretamos, diseñamos. www.estudiodosríos.com.ar. Facebook, @estudiodosríos. Dos Ríos, creación que transforma. El 13 de agosto se votan las PASO de diputados y senadores nacionales. ¿Qué son las PASO? P de primarias. Porque las agrupaciones políticas presentan listas de precandidatos para que los ciudadanos elijamos a los que van a competir en las elecciones generales del 22 de octubre. A de abiertas. Porque participamos todos los electores, no solo los afiliados. S de simultáneas. Porque se llevan a cabo en un mismo día y en todo el país. Y O de obligatorias. Porque votar es un derecho y una responsabilidad. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. PASO. Más información en elecciones.gob.ar. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias porque esta nación, que ustedes y yo quieren desde el alma, va a ser la nación que queremos. Lo va a ser. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. Espacio cedido a Izquierda y Frente por el Socialismo. Que Macri no te robe el futuro. Los jóvenes somos los primeros afectados por el trabajo precario. El kirchnerismo gobernó 12 años y no resolvió este problema. Para que gane la juventud necesitamos otro camino. Un plan B. Pase a planta permanente. Igual tarea por igual salario. Creación de trabajo genuino. La izquierda renueva sus fuerzas. En Provincia de Buenos Aires, paso a Manuela Castañeira. En la Ciudad de Buenos Aires, vota Izquierda al Frente por el Socialismo. Lista 504, Unidad de la Izquierda. Bodart, Hidalgo Robles, Diputados Nacionales. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias porque esta nación, que ustedes y yo quieren desde el alma, va a ser la nación que queremos. Lo va a ser. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. Espacio cedido a Unidad Porteña, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La seguridad es un tema vital. ¿Cómo se resuelve? Ordenando o instruyendo correctamente a la fuerza. A eso me comprometo. Guillermo Moreno, precandidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Lista 501C, Unidad Porteña. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Hace casi 2 años empezamos un cambio en la Argentina. Y falta mucho. Porque cambiar un gobierno es también cambiar una nación. Y eso cuesta. Gracias por el esfuerzo que están haciendo todos en este momento. Vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires. Mientras los expresidentes cobran de jubilación arriba de 150.000 pesos, la mínima hoy es de 6.400 pesos, aunque Macri no lo sepa. El Frente de Izquierda propone que la jubilación mínima sea de 16.000 pesos y que paguen las mineras, cerealeras y el capital financiero. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, legisladora. Marcelo Ramal, diputado. Frente de Izquierda, lista 505. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Espacio cedido a Unidad Ciudadana, Capital Federal. Soy Matías, y yo también lo voté a usted, Macri, porque me tragué que iba a darnos trabajo a los jóvenes. No solo sigo sin trabajo, sino que mi viejo también perdió el suyo. Señor presidente, así no vamos bien. Unidad Ciudadana, Unidad Porteña, Daniel Filmus, Gabriela Cerruti, Diputados Nacionales, Capital Federal, lista 501A. Espacio cedido a Avancemos hacia un país mejor, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Matías Tombolini, precandidato a Diputado Nacional, lista 507A, para que La Plata te vuelva a alcanzar. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Hace casi 2 años empezamos un cambio en la Argentina. Y falta mucho. Porque cambiar un gobierno es también cambiar una nación. Y eso cuesta. Gracias por el esfuerzo que están haciendo todos en este momento. Vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Espacio cedido a Autodeterminación y Libertad, Distrito CABA. Soy Luis Zamora. Ajustan al pueblo y no a los bancos. Para ajustar a los de arriba, que el pueblo trabajador decida todo. Luis Zamora, precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 187A, Autodeterminación y Libertad. Espacio cedido al Frente de Izquierda, Ciudad de Buenos Aires. Mientras los expresidentes cobran de jubilación arriba de 150.000 pesos, la mínima hoy es de 6.400 pesos, aunque Macri no lo sepa. El Frente de Izquierda propone que la jubilación mínima sea de 16.000 pesos y que paguen las mineras, cerealeras y el capital financiero. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bregman, legisladora. Marcelo Ramal, diputado. Frente de Izquierda, lista 505. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. El juego del Pac-Mac. ¿Existe un modelo económico cambiemita? Hablan Duhovne, Kisilov y Tomasevich. Además, asado picante con ni una menos. Y posguerrilla, Colombia es un pantano. Revista Crisis, conseguila en los kioscos. O suscríbete en revistacrisis.com.ar. Acá tiene su cortado. Gracias. Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Fin de espacio publicitario. La Tribu, 88.7 FM. Una experiencia de las más lindas que he tenido en política es cuando visité los centros de jubilados. Bueno, ¿y qué pasó? Y me encontré abuelos de más de 80 años aprendiendo Tai Chi. Aprendiendo informática, que nunca había abierto la computadora. Después tuvimos algunos problemas porque tuvimos que cancelar algunas cuentas porno porque batían récord de pornografía. Los abuelos, sí, estaban tremendos. No, es verdad. Esto es científico. Pasó en el hogar San Martín. Estaban como locos. FMLatribu.com. Encendida. Puerteando la realidad. La gatera. Sin culpa alguna. Echando el buque en la tempestad. Más esperado de la historia de la radiofonía. Estoy comiéndome un sándwich de bondiola. Si te vuelo, amiga. No puede más. Así que son dos momentos más esperados de la historia de la radiofonía. Uno es el momento de la columna del Dr. Radovich y otro es la del sándwich de bondiola, tío. Muy bien. Así que, dale, ¿de qué va tu columna? Hoy vamos a hablar de las Powerpuff Girls, o sea, de las chicas superpoderosas, de esa serie animada para niños que se emitió entre el 98 y el 2005, y de cómo, y esto es una cosa arbitraria, hoy no dejo que nadie me discuta nada, vale, de cómo, digo yo, que contribuyeron a la lucha contra el patriarcado. A ver. Sí, no. Es una contra, serie que... ¿Cómo se llama? Mojojojo. Alto turro, Mojojojo. Sí. Es una serie que yo amaba, me encantaba y ya medio hasta de grandulón la veía, medio avergonzadamente. Hoy orgullosa de eso, pero... Pero sí es re peposa esa... O sea, vos volvés re borracho de cualquier lado y te pones las chicas superpoderosas y es como ver Ren y Stimpy, es re... Hay un montón de series para niños, sí. Yo las veo con Lola, digo, pero te está hablando de falopa, boludo, no puede total, ser. Total, bueno, total. Dale, perdón. Bien. ¿De qué va la serie? Para aquellos recién desayunados de esto, transcurre en la ciudad de Saltadilla y tres niñas con superpoderes que, digamos, salvan a la ciudad en reiteradas ocasiones de los peligros que representan sus enemigos, que son varios. Y lo curioso de estas tres niñas es que son creadas por el profesor Utonium. El profesor Utonium sí. Quería crear, medio estereotipadamente, tres chicas para que fueran sus hijas. Ajá. Y él prepara una mezcla de azúcar, flores y muchos colores. Es eso como dice la presentación de la serie. Azúcar, flores y muchos colores. Está hablando de droga. Claramente. Pero, y va más allá, ¿no? Con esto, porque no contento con esto, bueno, hay un accidente en ese momento de preparar, de crear a estas tres chicas y derrama el elemento X en esta mezcla. Y es así como surgen las chicas superpoderosas, Bombón, Burbuja y Bellota. O sea, se entiende, no le enganché, ¿no? Con el aparato del día de hoy. ¿Entendés, boluda? Burbuja, o sea, Burbuja y Bellota. Bien. Que son tres chicas que tienen unos superpoderes magníficos, unos vestidos, unos atuendos así de superheroínas muy lindos también. ¿Por qué? No dicen nada, son rayas, tres rayas de colores. Bueno, es minimalista, amiga, no me causa. ¿No? Tampoco es muy lindo, es una cosa básica. Y para mí, hay un montón de cosas muy interesantes en esa serie. Y vamos a arrancar analizando algunos de sus personajes. En principio vamos a arrancar analizando a las tres protagonistas, que son las tres chicas superpoderosas. Bombón, la primera, la roja, es la linda, es como la más hegemónica ella. La colorada. Sí, sí, la colorada. Que tiene el pelo largo, así. Claro, la colorada, exactamente. Sí. Ella es la inteligente, digamos, la que tiene sentimientos equilibrados, la que siempre, la líder, ¿no? La que siempre pone como un manto de lógica, de sensatez, y la que aporta las soluciones en general, ¿no? A mí me parece un toque insulsa. Sí, es una boluda. Si querés que te diga, y demasiado políticamente correcta. Sí, sí, sí, sí. Igual la bancamos, ¿no? Pero de las tres es la que menos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Después viene Burbuja. ¡Aguante, la rubia! Es la rubia boluda, Burbuja, digamos. Es la rubia sensible. Sensible, cursi. Y llora muy mucho. Aguda. Llora mucho. Sí, llora mucho. Es sensible, es inocente, es muy tierna, pero que en momentos de crisis y donde las papas queman, no tarda en demostrar lo capa que es, cuando digamos. Cuando se calienta, se calienta. No, es muy capa. Sí, sí, sí, sí. Y, por último, mi preferida y la preferida de muchos y de muchas, Bellota, que es la verde. La morocha. La chonga, que todas queremos ser en algún momento de nuestras vidas. ¿Enojona? Enojona. Es la menos estereotipadamente femenina, sí, claramente, sí. Malhumorada, es gritona, le gusta pelear, hasta es medio groncha, ¿no? Como que, ¿no? Le gusta el ajite, le gusta como... Es muy incorrecta Bellota. Es verdad. La amo fuerte a Bellota. Sí, yo, la amamos. Quiero ser como ella, pero no me sale. El profesor estaba bastante bueno, te digo, sí. Para darle un revolcón. El profesor estaba bien, que las hace. Sí, total. Y sabés que además es un personaje interesante en el sentido de que él es padre y madre a la vez, de alguna manera. Sí. Es un chabón, una figura muy afectiva, afectuosa, quiero decir, con las tres niñas. Y muchas veces las niñas son las que cumplen hasta un rol paterno con él. Las lo niñas, cuidan, sí. Lo salvan, sí, sí, sí, lo sí. Ubican muchas veces. Son como tres niñas bastante adultas también. Algo, ¿Mojojojo qué onda? Y Mojojojo era un mono con el cerebro al aire casi. estos deseos de conquistar el mundo y bla, bla, bla. Era uno de los villanos. Otro de los villanos es él, que para mí es el que más me gusta. Es uno de los mejores personajes de la serie. Él es un enemigo de las chicas superpoderosas y fue creado por el mal. Esa es como su historia. El mal crea a él. Y él es como una especie de diablo. Su vestuario es un vestido... ¿De quién hablas? De él. Se llama así. Ah, de él. Su nombre es tan malo y terrorífico que todos lo llaman así, él. No lo nombran. Él. Una especie de Voldemort, pero de las chicas superpoderosas en este caso. Y que su atuendo es un vestido y tiene una voz bastante afeminada y una apariencia bastante andrógina. Se viste con tacos, digamos, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, sí. Es muy loco e interesante este juego que hacen con el género, en el sentido de ponerle él, que el nombre sea él y sea una figura tan ambigua en cuanto al género. De y a cómo de alguna manera performatea esa imagen, ese villano, ¿qué, ¿no? ¿Qué es? ¿De Nickelodeon? ¿De qué? Ah, es de CN. Ya sé cuál es. Claro, es el... Es una travesti. Es una travesti, hay algo con el travestismo en la serie, ahora te cuento, pero además, ¿qué era lo que te iba a contar? La forma en la que ataca, no ataca físicamente, no pelea físicamente con las chicas superpoderosas, sino que tiene poderes psíquicos, él se alimenta de las malas energías, de los malos sentimientos de las personas. Mirá vos. Entonces busca generar, es como una especie de perverso, ¿no? Busca generar la angustia, la tristeza, el miedo, y de esa forma se hace más poderoso. Dios. Sí. Es como Macri. Sí. O sea, Macri. Total. O sea, bien. En fin. Sí, ya todos sabemos. Ya sabemos. Entonces, ¿no? Macri. Entonces, Macri. Y te decía, hay toda una cosa con el transvestismo, ¿no? Porque frecuentemente los personajes se transvisten. De hecho, en alguna de las imágenes que vos estás viendo en este momento en la pantalla, está el profesor travestido, unos pibes que se transvisten de las chicas superpoderosas para confundir a la gente de la ciudad en uno de sus capítulos. Y así un montón de... Mojojojo también se transviste, se pone unas buenas tetas. Todos putos en esta serie, todos putos. El alcalde de la ciudad, que es un inútil y un mujeriego, también. El alcalde es un pelotudo. Es un pelotudo. Y la secretaria, la señorita, que no se le ve la cara. Nunca. No se le ve nunca la cara y se le ven siempre las tetas y los rulos y las piernas. Hay otro personaje que aparece en algún momento, que es la mujer fatal, que ella reniega de la cultura superheroística, digamos, de Disney y todas esas cosas, y le dice a Burbuja y a Bombón en un diálogo, hablando de Superchica y de Batichica, que son pésimas y que son, no son más que una versión femenina de los superhéroes. Y la herramienta con la que... Y la herramienta, claro. El arma con la que te tira la mujer fatal es... El símbolo del género femenino. Del género femenino usado como ratatatata, me cae como bien, arma. Pero ¿es buena o mala ella? Es buena, es buena. ¿Es buena? La mujer fatal es buena. La mujer fatal es las buena. Las ayuda a las chicas superpoderosas. Subamos una foto de la mujer fatal, por dale, favor, con las chicas superpoderochis. Sí, de muy una. Bueno, ahí la voy a volver a ver. Porque hay que mirarla. Yo lo veía en un momento en el que curtía Bond Street, en la adolescencia. Claro, claro. Y yo qué sé, lo veía porque iba a ver al otro show, a Fan People, el otro show. Mirá vos, boludo. Y iban todas pibitas que, claro, éramos chicas, boludo, todavía. Y este pervertido. Sí. Estoy cruzando toda la información en mi cabeza. No. Estoy pensando en Cristian Aldana. No, no. Y no. Niñas. Hacía cosas malas, mientras vos mirabas a las chicas años, superpoderosas. No, boludo. Seguramente mirando a las chicas superpoderosas con las pibas hacía bueno, cosas malas. Sí, sí. Bien. Para mí hay que mirarla de nuevo, hay que mirarla con estos ojos. Y a todos aquellos o aquellas que están esperando una conclusión súper interesante el día de hoy, no hay. No hay, así que les mando un beso a todis. No, pero está bueno. No, está bueno, no. A mí me interesaba también. Está bueno para pensar cómo hay materiales que, obvio, son del capitalismo, son de Yanquilandia, pero que transmiten otras cosas también, ¿no? Como otras ideas, otras formas de pensar y de entenderse uno, una. Y elegimos un bonito tema de una banda que esperamos poder haber. Tito, escuchá. Vamos a pasar un tema de Major Lazer. No le digo porque la otra vez hablamos para ir con Lauti y Tito. Los tres. Lautito. Lautito, vamos. Lautito, en autito, en pitito. Major Lazer. Bubble Butt. Culo. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt. Dirt. Sex drive, put it in reverse. Killed that, put it in a hearse. Damn. Then I drove off and put it in the dirt. Driving low, put it in the dirt. Take your top off, turn into a bird. Bubble butt, bust it though. Smoking bubble kush, wearing a bubble coat. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt, bubble, bubble, bubble. I go in from under, she wetter than the surfer. I ate the bass, I'm about to start burping. I burp and re-lick the bottom of the surface. I loaded my clip in and told her don't get nervous. I'm a bang bang shitty bang bang bang killer. lick a bar like a dribble. Put you in a pickle, nipple on my why you tripping? I'm a crazy individual. Never do minimum drive-ins, Billy too. Damn, talk much, I don't want interviews. I'm trying to get into you, then make you my enemy. Not playing at the big man, me don't like flat screen, need a 3D. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Bubble butt, bubble, bubble, bubble butt. Turn around, stick it out, show the world you got a bubble butt. Bubble, bubble, bubble, butt. Turn around, stick it out, show the world you gotta. Bubble, la gatera. Ese poquitito de vida que te queda. Una radio, un maullido y un dedo bien adentro del orto. Bueno, aquí me remite a burbuja, primero que nada a champagne, pero como no me gusta tanto el champagne, podría decir que más me remite a la torta batch negra, esa marimacho de las chicas superpoderosas que todas queríamos ser cuando éramos chicas. Nos siguen llegando mensajes y en este caso Fernando desde el barrio de Villa Urquiza nos dice, hablando de dibujitos, Steven Universe, mi serie favorita del momento, llena de modelos hermosos de diversidad, tiene el poder de crear burbujas escudo para protegerse a él y a sus seres queridos. Steven, ¿cómo se llama? Steven Universe. A ver. Así que un beso a Fernando, gracias por el aporte. O sea, ¿cuántos mensajes hay que buscarlo? Que tiene este programa, loco? Muchos. Escuchen. ¿Cómo es Steven? Universe. Steven Universe. Lo que está en sándwich. Ah, ya sé quién es. Lola lo mira, ¿no? Un día vamos a hablar de esta serie. Bueno. ¿No? Dale. Dale. Bueno, digamos. Ya tenemos a la palabra. Estoy sacando pedazos de bondad. Bien, burbuja. Vivir en una burbuja. Un poco hace un rato hablábamos de esta metáfora, ¿no? Me parece que hoy en día son como varias las cosas que se concretan en esto de vivir en una burbuja. Tal vez esta pregunta que me parecía interesante, como las redes sociales, ¿aportan a esto de estar conectados o por el contrario nos encierran en una burbuja en la que creemos que todo es divino y al final el mundo se prende fuego y no nos damos cuenta, digamos, ¿no? Qué buena pregunta. Y tal vez podríamos como hacer un... ¿Cómo se dice? Para atrás, ir para atrás. Un par de décadas, justamente. Ir a la década del 90, que es un poco el momento en donde surgen los countries como el sumum de la elección por antonomasia de irse a vivir en el medio de una burbuja sin enterarte de nada, ¿no? Sí, este, sí. Y los barrios privados también. Los, ¿no?, barrios privados y los countries, exactamente. Sí, sí, sí. Y en realidad, los primeros emprendimientos surgieron en los 60 y los 70 con el fin, claro, de ciertos sectores sociales de distinguirse, aislarse y sentirse exclusivos, ¿no? Sobre todo de una parte de la población, la más marginada. Los primeros countries que se hicieron por el lado, si no me equivoco, de zona norte y daban vuelta en torno al ambiente del polo, de la hípica, ajá, del rugby, de toda esta gente de mierda. Y eso, fueron en zonas campestres, cerca de hipódromos, cerca de cancha de polo, donde se instalaron los primeros barrios bien cerraditos, como un culo muñeca. Y más tarde, los mismos proyectos se trasladaron al campo de la náutica, ¿no? Claro. Y ahí, el surgimiento de Nordelta, por todos ejemplo, deportes, ¿no?, de gente bien. Bien. Sí. De gente bien. De gente bien. Gente como une. Gente como une. El primer complejo fue en Tortugas. Hoy es un mega emprendimiento inmobiliario esto que estamos contando, en el que participan varios empresarios y además fue el primero en Sudamérica. Lo fundó Antonio Maura, un polista que se cansó de viajar más de 2 horas desde su domicilio hasta el complejo deportivo. Pobre Antonio. El chabón dijo... Pobre Antonio, chiquis. Chicos, soy Antonio. O sea, sorry, pero me cansé. Chicos, soy Antonio. Antonio Maura, soy el chico de acá del polo. Miren, nada, tengo acá 1.000.000 hectáreas que tengo de mi abuelo. ¿Te acordás que mi abuelo estaba con Roca? Bueno, nada, tengo un par de hectáreas. ¿Qué les parece si ponemos una carpa, tipo, para quedarnos a dormir después de la gota jornada de juego? Llamamos una pot, Entonces el loco, pum, puso una carpa donde los polistas sudados se quedaban a dormir y luego dijo, no, vamos a hacerla bien. Somos gente careta, vamos a construir. Y empezó a construir y dijo, todos ustedes que son mis amigos y que son re caretas y que yo... Nos sentimos re cercanos porque tenemos muchos millones. A cada uno le voy a dar un pedazo de tierra y que dale que cada uno se arme una re casa tipo Sims. O sea, dale. O sea, sí, tipo re Hollywood, Californication y tipo que dale. O sea, tipo dale. Tipo dale y que no entren negros a menos que no sea para limpiar. O sea, después está bien, nos van a secuestrar, pero un poco al principio, tipo nada, solo a limpiar. Bien. ¿Y qué pasó? Y bueno, ¡of, amiga, wow! ¿Qué pasó? Me teletransportaste como a, me sentí parte, ¿entendés? Me sentí en la orelita, boludo. Entonces... Un poco pasando, fueron pasando los años y la vida del country se empezó como a convertir en algo que sucedía, en un ideal, digamos, una meta para muchos argentinos como de diferenciarse. Y hay countries con escuelas adentro, campos de deportes, clubes de golf, lugares para comer, salones de eventos, supermercados, adentro mismo de estos barrios privados. Tienen heladerías estos todo, hijos de puta. Todo. Las famosas amenities, ¿no? Amenities. Y sobre todo, además, se fueron construyendo en torno a un discurso bastante de la derecha de este país, que es el discurso en torno a la inseguridad, ¿no? Claro. Porque era, de alguna manera, una forma para estos sectores de, entre comillas, escapar a uno de los mayores flagelos de esta sociedad, que es la inseguridad, o sea, el delito, digamos. El delito de las grandes urbes. Se combina, ¿no? Dentro, sí. Para, porque la gente que vive ahí, gente que tiene miedo, pobrecitos, son todos, tienen pánico, ataque de pánico, ven una persona marrón, lo ven a Tito y lloran, sí. ¿Entendés? Ven una persona medio marrón. Yo también, pero de alegría, Tito. ¿Qué, Tito? Europeo. Entonces, dale, Tito es europeo, claro. Dale. Bueno, entonces, nada, tienen a los guardias de seguridad. Uh-huh. ¿Qué te chequean? ¿Te pasan un sorlongo por el culo? No sé, es un montón de... Sí, está de todo registrado, country. Cámaras infrarrojas. La última vez que fui a un country fui a trabajar, uh-huh. Nada, tengo una amiga que tiene un emprendimiento de barras móviles. Ella te alquila la barra, si vos haces tu evento, te alquila la barra. Y tenían que ir dos a laburar, podía ir solo uno, digo, bueno, yo voy y te hago la segunda. Me fui a escabiar. Llevamos la barra, era un casamiento. No era un casamiento, era como la previa del casamiento. Una cosa así. Ajá. Y era un barrio privado, re careta. Una casa gigante, no sabés lo que era la casa. Y nada, me acuerdo que me fui a fumar porro por ahí con el chabón que hizo el asado. Hay un chabón, el chabón. El asador. El asador. Que era un chabón contratado para eso, ¿no? No, era el que le cortaba el pasto. Lo pusieron ahí a hacer un asado y yo me fui a fumar uno. El loco me dice, ¿te molesta? No, vamos a darle. Si tú estás listo, ¿qué vamos a hacer acá? Y después nos escabiamos. Bien. Eso somos todos amigos. Tus incursiones. No tengo bastante marginal tu incursión a un country, amiga. ¿Qué pasa? Ay, bueno, no tengo. No, vos viste cómo soy. Bien. Bueno. En el próximo bloque, porque nos estamos yendo a una tarda. Sí, una tarda. ¿A una tarda? A una tarda. En el próximo bloque llegan la gente de los días a compartir su música una vez más. Se vienen los días en la gatera. Se vienen los días en la noche. La tribu 88.7 FM. Sin aire no hay fuego. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambay. Las Delicias de la esquina de la radio. Espacio cedido a Vamos Juntos Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Hace casi 2 años empezamos un cambio en la Argentina. Y falta mucho. Porque cambiar un gobierno es también cambiar una nación. Y eso cuesta. Gracias por el esfuerzo que están haciendo todos en este momento. Vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Espacio cedido a la dignidad, Izquierda Popular, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con una ley de emergencia laboral que frene los despidos, aumento general de salario y un ingreso básico universal de 15.000 pesos. Para cambiar todo lo que deba ser cambiado, la dignidad está en camino. Rafael Kleiser, precandidato a diputado nacional, lista 506B. La dignidad, en convocatoria abierta por Buenos Aires. Espacio cedido a Vamos Juntos Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias porque esta nación, que ustedes y yo quieren desde el alma,

Quisiera ser un pez para drenar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh, oh, pasar la noche en vela mojado en ti, mujer. Amor, gatos, poca vergüenza, la gatera, porno, puto, la gatera, bardo, rock, aguantá, la gatera, drama, risa, culo, teta, chau. La palabra burbuja me hace acordar a un dibujo que me habían pedido en el secundario que haga para la materia de plástica, que era de interpretación libre, y yo estaba convencida de que quería dibujar a una persona dentro de una burbuja, que desde ahí adentro podía ver el mundo de colores, y en realidad se podía ver todo un paisaje así decrépito y horrible. La idea era muy linda, pero cuando la quise llevar a la práctica claramente no salió, entonces a último momento le terminé pidiendo a la mamá de mi mejor amiga, que es artista plástica, que lo dibuje ella, y terminó siendo un zarpado dibujo. Cuando lo llevé al colegio nadie me creía que lo había hecho yo, porque era imposible, pero aún así me aprobaron y fuimos todos felices en la mentira. Segundo bloque, el momento musical. Segundo bloque, amiga. Segunda hora, segundo bloque. La gente no entiende nada, ni sabe dónde está parada. La gente está saliendo de la burbuja gracias a la gatera. Y vino una banda, amiga ya, porque es la segunda vez que volvió, ya. Claro. Si vuelve, es que ya la próxima tiene que tener el regalito en Navidad, regalo del Día del Niño. Yo soy madre, Día de la Madre. Día de la Madre, te necesito regalo. Estamos hablando de los días que los recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien, ¿ustedes? Gracias muy bien. Por volver. Por favor, gracias a ustedes por invitarnos de nuevo. Nos pone, sinceramente, de verdad, nos pone contento de la gente que vuelve. Porque ya cuando vuelven, ya está. Por algo han vuelto, ¿no? Sí, pasamos bien la vez anterior, así que... ¿Cuándo fue? ¿Te acordás de la fecha? El año pasado. El año pasado, no sabría cuándo. Como un año, más o menos. Pero sí, un año para mí, tranquila. Un poco más, ¿no? Sí. Es una banda que cumple, porque nos han traído... El disco que nos debían... Cumple Dignifica. Ahora vamos a hablar de Perón. Estuvimos hablando de Perón recién afuera. Así que, qué divino. Vi online como el arte. Me lo imaginaba más chiquito, pero divino todo. Me encanta. ¿Qué onda el arte de tapa de este disco? Lo hizo un amigo. Un amigo. Un capo. Pablo Maeda. Un capo. Ay, qué divina la edición, chicos. Por favor. Lo puede conseguir en la feria de Fuego Amigo Discos. En los recitales de los días. Ajá. Que ya vamos a hablar de eso. Y Siempre Acampa. En Siempre Acampa, en Mercurio, varias disquerías. Bien. Qué grande esto. Está buenísimo, me encanta. ¿Grabado en dónde? ¿En qué estudio? En el mío. Invisible. Ah, nos habían hablado del estudio también, ¿o no? La otra vez. ¿Puede ser? Sí. Puede ser, sí. ¿Qué pasó en este año sin nosotros? ¿Cómo estuvimos? Es como un reencuentro, ¿viste? Con una pareja. ¿Te encontré? ¿Y qué? ¿Te carchaste a muchos este tiempo sin mí? No. Fueron a muchas radios. No sería como, ¿no? En la traducción de... No fuimos a ninguna radio. ¿Sí? A radio no. Nos fueron fieles. Sí, creo que nunca fuimos a ninguna radio salvo esta. ¡Va! Puta que lo parió. Me encanta. Igual pueden probar, porque van a terminar volviendo. Pero ¿cuál es el desliz que decís vos? Fuimos a La Bici. No, Radio La Bici. Fueron a hablar, no tocaron. No tocamos. Ustedes fueron. No, por eso. Está bien, Radio La Bici. Esta va a ser la segunda solamente vez que tocamos en un acá. Estudio de radio. Ahí va, bueno, qué buena onda. Sí, sabes que hay un montón de bandas que jamás tocaron en estudios y no. Hay bandas que tienen como pudor a venir porque no terminan de entender cómo armamos acá adentro. Sí, se puede. ¿Se puede o no? Sí. Se puede. Ustedes son cuatro y estamos bastante cómodos, digamos, nosotros dos, seis, después nos vamos. Pero, digo, se han metido hasta 9 personas acá adentro, ¿sí? Tetris. Un olor a bolas horrible. Sí. Pero bueno, la gente que la sufre peor es Top Ranking, que es el programa que viene después, al que dejamos todo el estudio rechivado. Y un lisofor nuevo. ¿Qué onda? Durante este año estuvieron tocando mucho, estuvieron haciendo presentaciones. ¿Qué Tocamos estuvo haciendo bastante. La banda? No sé si habíamos sacado el disco cuando vinimos. vinimos aquella vez. Y... No, todavía no. Sacamos un disco que se llama Los Días. Ajá. A fines del año pasado sacamos este disco. Y este año tocamos bastante. Fuimos a tocar a Chaco, a San Rafael. ¿En serio? Así es. ¿Cómo fue el Chaco? ¿Cómo pegaste el y Chaco? Una banda nos escuchó y les gustó y nos escribió. ¡Qué buena onda! Las voces. Y después las tocaron voces. Acá. Después vinieron a tocar acá. Mirá vos, qué buena onda. Y ustedes ahora, perdón, tienen una fecha que también van a estar tocando con alguien, ¿no? ¿Puede ser? ¿De dónde eran? Que estuve leyendo algo. Hoy tocamos en Dínamo. ¿Tocamos ahora? Una fecha relámpago después de acá. Nos vamos. Jodeme. No. Ya ¿en serio? Sí. Qué buena onda. ¿En Espacio Dínamo? Sí. Muy bien. Tenemos... ¿Acá a la vuelta? Sí. Te vas caminando. Llévate el cacaquín. Y después el 19 de agosto tocamos en la Casa Nacional del Bicentenario gratis. Una fecha grande con un par de bandas más. Negro Descapotable y Verde y los Caballos de Marte. En un lugar que... escuché que está muy bueno. Verde y los Caballos a Marte. Sí. ¿Qué onda esa? Porque vos decís todo bien, pero. Él mató un policía motorizado. Es como si lo querés cantar. ¡Oh, él mató un policía motorizado! ¡Él mató un policía motorizado! ¡Él mató! Por eso les enseñó todo, claro. Y de eso se va los días se mató. Verde, claro, verde. Verde. El caballero de Marte. Es así. Perdón, les pido perdón. Esta semana volvimos a trabajar. Nosotros somos docentes. Nos reincorporamos de la vacación, el idilio de qué linda la vida de dormir. Y bueno, de repente. Y es tremendo. Estamos sacudidos por la realidad y fuertemente apasionados por la reciente candidatura de Mariana Nanis. Que esa está saliendo. ¿Se enteraron de las declaraciones de Mariana Nanis? ¿Cómo la corrió a la.? Izquierda, pero es candidata, ¿no? No, boludo. Eso es una nota de color de nuestra parte. Vamos a calmarnos. Ya estaríamos ahí en el horno. Igual, o sea, ha pasado cada candidato y cada candidata. Pero quiero decir, si Mariana Nani se está saliendo de la burbuja, ¿no? Así toreando a la ministra, que, no sé, el resto de a la comunidad... A la Bullrich. Claro. Se llamaba el silencio. Igual, a ver, cuando Mariana Nani hablaba, como toda... persona respetuosa se cayó la boca. Porque se bañó en champán. Refrescaba su garganta. La olía, la nariz andaba. La mina comparó el queso brie, lo que sale el queso brie en Europa, con lo que te sale llenar un chango acá. Y yo la amé, boludo, no me importa nada. Ya está. Ella te hablaba en dólares. Claro. De la inflación, pero en dólares. Claro. Y así todo, era más de izquierda que cualquiera de los que estaban en esa mesa, incluido Andy Kuznetsov. Andy Kuznetsov, un desastre. Yo lo quiero decir, estoy pensando en mandarle un mail. Hoy por hoy, fuera de joda, con el contexto político y social en el que se está metiendo este país, si vos sos periodista, no si sos un boludo o una boluda como yo, si vos sos periodista, loco, seriamente, estás en un medio de comunicación y te tomás en serio tu tarea, no podés salir a hacer un tibio cuando después te haces el copado, entonces te sacás la foto con la abuela de Plaza de Mayo, te pones acá, Al final de cuentas sos un berreta, Andy Kuznetsov. Y que te termina pasando esto, se te retó una Mariana Nanis. Claro. Hasta una Mariana Nanis. Hasta Mariana Nanis la descalificó a la mina, todo bien, es una pelotuda. Estamos de acuerdo. Yo siempre quiero hablar de Andy Kuznetsov. Que es hijo de Pergoberga. Así que bueno, ahí tenemos. Bueno, chicos, ya está. Hicieron callar del otro lado. Así que pero después seguimos hablando. Estuvimos hablando, mira, tiro esto y me voy para que empiecen a tocar. Hablaban del peronismo. Determinado compañero que tengo acá cerca, muy cerca al lado mío, me dice al final. ¿Cómo dijiste? Yo me voy a poner los guantes. ¿Al final? ¿Al peronismo? Al final, yo dije. Al final. Y muy a mi pesar. Que quede claro esto. Que nadie me haga que nadie me edite nada después. Al final y muy a mi pesar. Perón es lo más parecido a Dios que conozco. Está en todos lados. En todos lados hay un peronista. Es así. Claro, y yo dije, en realidad no sé qué dije. ¿Qué dije? No sé, amiga, qué dijiste. Pero, a duras penas me acuerdo lo que digo yo. ¿Qué dije? Que no, en realidad. Perón es como el HPV. Claro. Dije, o sea, lo tiene por. Está en todos lados. 8 de 10 personas. O sea, eso. Perón es el HPV que tenés ahí en el chocho o en la chocha. Quiero que lo sepas. Perdón. ¿Quieren decir que el Perón vuelve, el PB le faltaba la H? ¡Ah! ¡Sos vos, boludo! ¡Por favor! ¡Me encantó! Bueno, está volviendo. Bueno, momento de meternos en la música en vivo de la mano de los días. Estamos medio... ¡No importa! Escuchen una cosa. ¿Quién nos corre? ¿La campaña política? Bueno, que Lenacom me mande un mensaje. un WhatsApp. Que me mande un WhatsApp. 6710-3758. Mándame. Vamos a escuchar a. Vamos a escuchar a los amigos de los días. Hacemos esto, si quieren toquen un tema largo y pegamos la tanda y después nos quedan media hora de programa y le dan duro y parejo. Ok. ¿Me parece? O lo que quieran, ¿no? Uno corto. Bueno, hacemos dale. Algo, dale. Hacemos algo. Dale. We'll be right back.

Hace casi 2 años empezamos un cambio en la Argentina. Y falta mucho. Porque cambiar un gobierno es también cambiar una nación. Y eso cuesta. Gracias por el esfuerzo que están haciendo todos en este momento. Vamos juntos. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Espacio cedido a Ahora Buenos Aires, Unidad Porteña. Soy Eli Gómez Alcorta, precandidata a diputada nacional por Ahora Buenos Aires en Unidad Porteña. Itay Hackman, Elizabeth Gómez Alcorta, precandidatos a diputados nacionales. Ahora Buenos Aires, Unidad Porteña. Lista 500. Espacio cedido a Vamos Juntos, Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Gracias porque esta nación, que ustedes y yo quieren desde el alma, va a ser la nación que queremos. Lo va a ser. Lilita Carrió, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 502A. Vamos juntos. El desprestigio de la discusión en favor de un tirar todos para el mismo lado, ponernos todos de acuerdo, juntos. Bueno, sí, juntos. Juntos no suprime la diferencia, llegado el caso. ¿Juntos para qué? ¿Juntos quiénes? ¿Juntos cuáles? Hay un modo de la tolerancia que consiste en que el otro te chupa un huevo. Es una fórmula de la tolerancia infalible. Cuando lo que el otro dice te chupa un huevo, es tan fácil pasar por tolerante. Lo dejás decir, lo dejás discordar, lo dejás porque te importa nada lo que diga. Es todo lo contrario de una genuina consideración por el otro. Seguimos acá en el patio interno de La Tribu haciendo una entrevista con Martín Coan. Después, si la querés escuchar completa, puedes entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. El juego del Pac-Mac. ¿Existe un modelo económico cambiemita? Hablan Duhovne, Kisilov y Tomasevich. Además, asado picante con ni una menos. Y posguerrilla, Colombia es un pantano. Revista Crisis, conseguila en los kioscos. O suscríbete en revistacrisis.com.ar. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzocalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. Hay que salir del barro, limpiarse las patas y escuchar. La Gatera. Dicen dicen que escapó de un sueño. Se la va a comer toda la nena. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Seguimos en La Gatera. Vamos a hacer un corte, un bloque corto de charla porque queremos darle espacio a que toquen. Queremos, vieron que tenemos un auspiciante que es la peluquería Gladys Glauma, que le mandamos un beso gigante en el barrio de Villa Crespo, ahí en Luis María Drago 280. Y tenemos vouchers para sortear al aire para todo o toda. La que él o la que llame al 4864-0489. Tenemos vouchers por descuento de 100 pesos para hacerte lo que quieras: color, corte, mano, pata, depilado, tira de cola, buzo. Laburan, sí, muy bien, doy fe. Laburan muy bien. Comunicate al 4864-0489 y llévate un voucher para la peluquería Gladys Glauma y te haces lo que querés. Quiero que toquen, así que voy a hablar poco. Yo quiero, acá tengo al batero, pará, tu nombre. Camilo. ¿No? Camilo. Si hacemos cuentas, son muchos años, ¿no? La semana pasada vino un chabón que tenía tipo afro y vos también, así que acércateme un poco que yo quiero... ¿Es seguro esto? Estoy en el mambo check-in de afro. Claro, claro. Ah, mira, es distinto. Permiso, este es más ario, ¿ves? Es más rubio. Ah, está bueno igual. Sí. Escúchame, vos esto te lo peinás, te lo batís un poco. No. Ya te hice esta pregunta yo el año pasado, me parece. ¿Sabés que estaba pensando? Está interesante esta parte. Sí, se distingue más el rulo en este afro. Claro, está como el rulo, ¿no? Este. ¡Qué divino, qué divino! ¿Y todo acá en el chivo también tenés? Sí, todo. ¿Afro en el chivo? Divino. Y toda la situación. Divino. Complicado a veces. La virulana. Bueno, basta de hablar. Chicos. Queremos que toquen. Dale. Son menos cuarto. ¿Qué les parece si tocan hasta ahí 57? ¿Les parece? Dale. ¿Uno tras otro? Nosotros nos vamos del estudio, pero estamos del otro lado. Ahí tienen la hora. Ah, está bien. Listo. 23:45, ahí va. Hasta ahí 57, como para que podamos hacer un lindo cierre. Ayuden a la gente a salir de la burbuja en la que se encuentra quizás laboral, quizás mediatizada, quizás con problemas personales, escuchando buena música de la mano de los Días, que van a estar tocando próximamente el sábado 19, junto con Verde y los Caballeros a Marte y Negro Descapotable. Esto es en la Casa Nacional del Bicentenario, en Riobamba 985, Fechón. Son caballos a Marte. ¿Y qué dije? Los caballeros. Los caballos. Bueno, chicos, uno va como en caballero. Mientras que vaya... Pero los caballeros, ¿en qué van? ¿En HPV? ¿En HPV? Arde, papi. Qué bueno esto. ¿Por qué estamos hablando tanto del HPV? No sé, sos vos, amiga. Cuídense del HPV, chicas. Cuídense del HPV, usen forro. En serio, boluda, porque te lo agarras de una porquería y después son los problemas. Entonces hay que portarse bien. Hay que saber cuidarse. No sé, digo, ¿no? ¿Está bien lo que digo? Aprendamos a cuidarnos. Dicen que escapó. Yes. Pará. Guarda la... Ahí va. Uy, esa... salir, partir de este decir que enfoque en mí, salir, partir de este decir que enfoque en mí. Perdón que joda. ¿Me podré escuchar yo un poquito más y menos de...? No, es imposible. ¿No? ¿Tenés que acercarte más? No, no, la viola. Y menos del... ¿No? Ok. Subiste, sino de... Espectacular. No, me bajé porque me estaban matando. Bueno. ¿Lo que se va? La última. ¿Pato? ¿Sí? ¡Ato! Ahí va. Vamos. Tres empanadas... hasta perderlo. Se nos escapa al retenerlo. Vos tan torpes al quererlo. ¿Cómo haber partido? Si no despierta, si no despierta, ajá, ¿cómo despierta? Si no despierta, ajá, ¿cómo despierta? Si no despierta, ajá, ¿cómo despierta? comprender tanto. Queremos abarcar todo. Hemos perdido el tiempo oral. El tiempo del no sé, el tiempo del no. Aplauso merecidísimo. Fuerte, fuerte ese aplauso para la gente de Los Días. Estamos todos un poco viajando todavía igual. Me parece como que sonaron más tremendamente progresivos que el año pasado. Algo pasó en esta banda en este año. Así que felicitaciones porque estuvo... Gracias. La próxima... Ah, están con la secuencia. Gotero, loco. El gotero. Tenemos que hacer la próxima. Todos, ¿eh? El operador, todo. El cacaquín. Bueno, estamos felices de que hayan venido. Esperamos que vuelvan de nuevo cuando tengan ganas, cuando los invitemos. Dale. Y bueno, que traigan nuevos discos, que sigan tocando. Repetimos la fecha, que es el 19. El 19 de agosto, sí. ¿En dónde? En la Casa Nacional del Bicentenario. Riobamba. Riobamba 985. Bien, esto es a la gorra, ¿qué onda? Gratis. Gratis, loco. Y ya vemos ahí, nos daremos una vuelta para escuchar en vivo a Los Días. Hoy siguen como cada jueves los amigos de Top Ranking con Mauri Polcho. Con Mauri Polcho. Con Mauri Polchi y el señor Pocho Monasterio que están por ahí. Hermoso reggae, reggae nights. Radio Reggae Libre en FM, La Tribu, amigos nuestros, los queremos mucho, estamos contentos de compartir el aire con ellos. Hermosas noches las que se arman los jueves acá. Sí, totalmente. Vengan cuando quiera la gente, puede venir. Sí, la radio está abierta, nos encanta recibir gente. Ya estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Mandamos un abrazo a toda la people. Bueno, hermosa noche la que ha sido el día de hoy, ¿no? ¿Sabemos qué banda viene la semana que viene? Arde, ojalá que se recupere, ya me voy. Nos vamos, hasta la semana que viene. No sabemos qué banda viene, pero alguien va a venir. Dicen. ¿Vos venís? Yo vengo. Bueno, yo vengo. Dicen que escapó. Bueno, hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Aquí termina La Gatera.